llegar a la misma hora, con el café y el diario en la mano. Me saludas con esa sonrisa que me desarma aunque sea en vano. Llevas la marca de otro destino, brillando fuerte en tu dedo anular, mientras yo invento cualquier camino solo para podernos cruzar. Es un pecado quererte conmigo, es un abismo entre el hola y el adiós. Tú eres de otra, yo soy un testigo de un fuego que no encendimos los dos. Porque tú tienes dueña y yo tengo ganas, tienes un beso esperándote en casa. Eres el norte que no me pertenece, el sol que me alumbra pero no me abraza. Ay, qué maldición quererte de lejos, verte a los ojos y no decirle nada. Tú con tu anillo, yo con mi antojo, siempre a la orilla de tu mirada. Ella te llama y tú cambias la cara, te pones tierno y te vas al momento. Yo me quedo con el alma amarga, masticando este mudo tormento. No soy la mala, no quiero romperlo, solo quisiera poderte tocar. Pero el respeto es un muro de acero que por más que quiera no voy a saltar. Porque tú tienes dueño y yo tengo ganas, tienes un beso esperándote en casa. Eres el norte que no me pertenece, el sol que me alumbra pero no me abraza. Ay, qué maldición quererte de lejos, verte a los ojos y no decir nada. Tú con tu anillo, yo con mi antojo, siempre a la orilla de tu mirada. Es un amor de vitrina, se mira pero no se toca. Me muero por ser la vecina que te robe el aliento de la boca. Pero no, porque tú tienes dueña y yo tengo ganas. Porque tú tienes dueña y yo tengo ganas. La misma hora.